Esto es en una procesión más del espacio incondicional y apoyo subterráneo Ore Diaboli. Estamos transmitiendo desde Wolfgang Radio Streaming como cada jueves, pero recuerden, Radio Morata también cada sábado nos da soporte desde la Comunidad de Madrid. Hoy nos espera, gracias a la apreciada colaboración de nuestra corresponsal y hermana en el Mera Maleficarum, quien nos representa en la hermana República de Argentina, una muy buena y destructiva propuesta desde Uruguay, un death metal muy a la vena, de todo mi gusto, cabe mencionar, y aprovecho para agradecerles a estos músicos implicados de Feretrum. Gracias por la apertura y larga y subterránea vida a este su proyecto. Bueno, pero vamos mejor de ya con esto y con esta tan enriquecedora entrevista. Escuchemos con atención los sonidos del abismo. Buenas noches, saludos a esta gran congregación, un gran abrazo a Funebris, quien siempre está dispuesta a difundir proyectos que se encuentran inmersos en el sonido oscuro y maldito que tanto nos gusta escuchar. Es un gusto tener esta posibilidad de sostener un espacio radial a través de Funebris para mostrar estos fragmentos sonoros que revelan una condición más profunda y certera de la escena sudamericana. Un saludo cordial, por supuesto, a todas las plataformas de soporte que en el día de hoy hacen posible la audiencia de este programa en diferentes orbes. España con Blacksphere, México, Ecuador, Colombia, Argentina y demás países cuya motivación sigue siendo promover los sonidos crudos y originales del under. Esperamos que este programa dé cuenta de la gran cantidad de bandas de calidad que se encuentran presentes a lo largo y ancho del continente americano. Con ustedes, Maleficarum, corresponsal de Argentina en el Ateneo Maléfico de Ore Diaboli. Bueno, en el día de hoy les traigo una propuesta de death metal originaria de nuestro vecino país, Uruguay. Es una propuesta que nace en Montevideo a partir de 2009, con una amplia trayectoria musical referida a NPs, demos, compilados, videos, split, full álbum. Tenemos el gusto de presentarles a Féretrum, banda legendaria de death metal, cuyo sonido da cuenta de la crudeza propia de estas tierras del sur. Tenemos a Federico Seijo, guitarrista, vocal, y Virginia, alias Vic Aldazoro, en el bajo, como miembros fundadores de esta propuesta. También está Bruno Pastorelli en las guitarras y Marcelo, quien entró recientemente a formar parte del proyecto, en la batería. De este modo se completa este extraordinario proyecto que en el día de hoy nos mostrará parte de su trabajo contenido en Alienated Demons y Inwards Lunacy, aunque también tendremos algunas referencias de otros trabajos como Still Being Maggots, entre otros. Con ustedes, Féretrum. Thank you. I have dedicated all my scientific knowledge and skill to projects which I knew could be put to evil purposes. For the common good, they said. How easy to believe in the common good when that belief is rewarded with status, wealth, and power! How hard to believe in the common good when every fiber of my being tells me that the awesome forces I have helped to create have been put into the hands of madmen! I'm being gagged by the vomit of my own corruption! Is it not fitting then that I be president of this quiet earth? Buenas noches, Federico y Vicky. Un gusto tenerlos acá en este Ateneo Maléfico de Ore Diaboli. Bueno, cuéntenos con qué temas arrancamos en este primer bloque de esta velada profana. Y, por supuesto, lo más importante, que dará comienzo a esta breve entrevista. ¿Cómo inicia Féretrum? ¿En qué momento surge la idea de formar una banda de este corte tan brutal y agreste? Y bueno, ¿quiénes son los integrantes de esta propuesta? Bueno, hola a todos. Buenas noches. Primero que nada, agradecer por este espacio que nos dan para hacer conocer a la banda. Acá estamos junto a Federico, con el fin de poder responder lo más completa posible las preguntas que vayan surgiendo. Sobre los temas que del primer bloque, bueno, ese fue el disco que grabamos en el año 2015, el Still Be Maggots, que arranca, bueno, con el tema No Trace of Sanity. Un disco que grabamos con la formación inicial de la banda. En ese entonces estaba Damián en batería, Danilo en guitarra, bueno, Federico, que se mantiene en la formación actual, y yo en el bajo. Luego, con los años, esa formación fue variando, tuvo otro cambio más en lo que fue la composición. En este caso, en la batería estuvo José Rojo un par de años, y Bruno, que es el guitarrista que sigue manteniéndose hasta la fecha. Es decir, cambiamos un poco la formación. Al día de hoy, digamos, subieron dos guitarristas que pasaron por la formación de la banda. Y bueno, siempre nos mantuvimos en la banda, Federico y en la guitarra y yo en el bajo. Respecto al origen de cómo nació este Féretrum, bueno, nació por allá, por el año 2009, éramos muy jóvenes, y bueno, en realidad la realidad es que Federico y Danilo, que a su vez son primos, los dos tocaban la guitarra y siempre con la idea de poder formar una banda. Y bueno, y ahí nos sumamos Damián y yo, que en ese momento estaba incursionando en el bajo, y bueno, Damián como batero, y arrancamos este proyecto que bueno, nos trajo un montón de cosas muy buenas. Hoy la formación actual, tenemos en baterías a Marcelo, que se sumó a la banda hace muy poquitos meses, dos meses aproximadamente, y Bruno, que ya venía de la formación anterior, que también está en la guitarra. Así que bueno, esa es un poco la formación hasta el momento. Bueno, en ese momento, cuando se fue formando Féretrum, éramos un grupo de amigos con muchas ganas de tocar y divertirnos, esa es la realidad. Y bueno, ensayamos una o dos veces por semana, siempre ensayábamos en salas de ensayo. Ahí empezamos a frecuentar salas de ensayo, fuimos probando varias opciones que había en ese momento en Montevideo. Y bueno, la realidad es que tuvimos muchos años de ultra convivencia, digamos, como banda, desde lo que era lo musical, de asistir a toques en Uruguay, bueno, en Argentina, que era un lugar fácil de acceso, digamos, para viajar, juntadas, bueno, escuchar música y hacer un montón de, bueno, vivir un montón de encuentros y de cosas que iban acompañando lo que era el proceso musical. Bueno, no, excelente lo que nos cuentan. Digamos que ese cambio de line-up, de todas formas, no ha afectado en sí el estilo de la banda como tal, ¿o me equivoco? Hay un punto también que me ha llamado particularmente la atención. En varios temas hay unas introducciones geniales que parecen, pues, ser extractos de películas, algunos con diálogos, otros con unos sonidos que arremeten contra toda escucha sana posible, digamos. Y bueno, esto quiere decir que hay una conexión especial con el cine, las líricas. Y a todas estas, bueno, no les voy a pedir que me digan qué intros son específicamente, pero a qué películas se refieren, si no me equivoco en mis conjeturas. A mí se me figuró como todas las del cine de clasificación B y, no sé, de los años 60, por ahí, indagando. Pero me estoy aventurando, por favor me corrigen si me estoy yendo por las ramas. Pero bueno, es muy interesante y bueno, cuéntenos un poquito al respecto. Bien, respecto a lo que ha sido el cambio de la formación de la banda en el correr de los años, siempre tuvimos desde el inicio claro qué era lo que queríamos hacer. Y si bien en alguna oportunidad, en este recorrido del tiempo, tuvimos algunas instancias como banda en la que eso se vio, no sé si cuestionado, pero sí como en la duda, siempre tuvimos claro que era eso y que íbamos a seguir en esa línea. Y bueno, eso puede haber llevado a algún cambio en lo que fue la formación, pero bueno, también hubieron otras razones por lo que terminamos en los cambios en la formación. Respecto a lo que ha sido, sí, es cierto que los discos todos tienen recortes de películas. Ahí Fede me va a complementar un poquito más. Yo quería comentar con respecto a lo de la alineación. O sea, vos decís que no fue alterada la composición. En cierta parte es verdad, el estilo sigue siendo un death thrash clásico. No fue modificado el estilo en sí, pero creo que pudimos, o sea, Vicky y yo siempre fuimos los que fuimos más a indagar en música más rápida y no sé, o sea, no sé, por tirar ejemplos, Vicky es bastante fanática de Saudus y de Aggressor, yo también, The Unsane y bandas como esas que son súper veloces y tal, y eso mezclado con las influencias de los otros miembros quedaba tal vez no tan en evidencia. Y bueno, está, después de que está el cambio de formación y entra José era un batero, es un batero que toca extremadamente rápido y eso nos permitió, y Bruno, que es muy técnico en la guitarra, nos permitió llegar al estilo que capaz que era lo que queríamos realmente hacer. Por eso creo que sí hay una gran diferencia entre el disco anterior y en este. Lo que no cambia es la idea no cambia. Lo que sí cambia es que nos exigió. Claro, José es muy bueno y nos permitió explotarnos como dentro de los parámetros que queríamos explotarnos también. Nos llevó a mejorar. Creo que siendo Bruno un tremendo guitarrista y José siendo un excelente batero, nosotros dos que somos bastante mediocres, nos llevó a mejorar. Y tal, creo que es el camino típico de cualquier banda que aprende, uno va aprendiendo y se va sintiendo más cómodo y puede lograr hacer lo que tenía inicialmente en su cabeza como idea. Yo creo que eso, por ejemplo, en el disco, en el Alienated Demons, quedó plasmado. Muy bien plasmado. Ahí también, bueno, después de esa formación José se fue de la banda. Ah, yo no quería llegar a eso todavía porque lo extrañamos a José. Pero no, lo que sí quería comentar respecto a lo del cine que vos decías, sí, siempre desde el inicio, desde el inicio compartía mucho de lectura lovecraftiana con Damián, el batero, que él fue el que me introdujo a Lovecraft, y ahí me regaló unos libros, y eso también los tengo acá, que ahí me hice bastante fanático de Lovecraft. Él me pasó Lovecraft y yo le pasé cine de los 80, básicamente horror, y empezamos como a colgarnos con esa temática, y las letras van todas por el lado de Lovecraft, horror, y el origen de la lírica siempre fue mostrar el desprecio hacia el ser humano como propio del ser humano, demuestra su desprecio hacia el cosmos, por decirlo de una manera, hacia todo el planeta y el resto de las especies. No me acuerdo, honestamente no me acuerdo de todas las intros que usamos, sí, la primera esta que pusiste, que es el tema de No Trace of Sanity, que es como arranca el disco y si no me equivoco también es como termina, es de Kubrick, que es conocida, es la película de Odisea del Espacio. Porque justamente es bastante una analogía muy buena en realidad respecto a cómo va siendo el desarrollo de la especie, del ser humano, hacia lo que somos hoy en día, ¿no? Y cómo vamos a terminar, ¿no? Después estaba, no me quiero equivocar, había, después estaba la de Quiet Earth, que esa es una película del 87, creo, o 85, no me acuerdo bien el año, pero es básicamente ciencia ficción, también igual que Kubrick, con una visión similar de cómo una persona se queda sola en el mundo, y cómo lo destruye, y bueno, tiene unos viajes ahí que están buenísimos, y también me parecía muy bueno, me gusta mucho la escena, en la que el loco termina diciendo la frase que nosotros usamos, es toda una escena hablando y termina con la palabra, el nombre de la película. Me parece que está buena la película esa, tipo, no quiero contar mucho de las películas porque las tienen que ver, me parece que están de más. Y bueno, está, y básicamente eso. Después usamos muchas más intros también en el resto de los discos que hemos sacado, de los EP, por ejemplo, en el último EP que sacó Legion of Dead de Francia, que fue lo último que sacamos con José como parte de la alineación. Eso creo que arranca, creo no, arranca con un tema que se llama... ¿cómo se llama el tema? El nombre del tema se llama Vomit Hatred, que ese arrancaba con una intro de la película La Vela Verte, o similar, no me acuerdo, ese está en francés, es una película que se llama... El hermoso verde o algo así, que es, habla acerca también de cómo es una sátira acerca del concepto de vida visto de la vida de los seres humanos en este planeta visto desde otro foco, que es otros seres viviendo en otro planeta y cómo nos critican a nosotros por cómo nosotros lo deterioramos al planeta. Como arranca la intro, la parte que nosotros usamos de esa escena es una chica entrando a una, mirando por la ventana a una carnicería y ella cree que es una exposición de cadáveres, y le pregunta a una mujer que sale, a un cliente que sale de la carnicería, le pregunta qué es lo que tiene ahí en la mano y le dice que es carne y tal, y es como, ¿qué? ¿Ustedes son carnívoros? Como que los humanos son carnívoros y en el planeta del que ella viene eso no es algo concebible. Eso también fue un poco cambiando la temática de las letras de la banda. Empezamos a ver, nosotros somos todos vegetarianos, empezamos a yo soy vegano, empezamos a incorporar el odio, porque todo esto está en base a nuestro odio tanto por la especie como el ser humano, como todos los comportamientos que tenemos como raza. Y bueno, esto fue como un poco la manifestación de cosas que nosotros entendemos de cómo, cuál es nuestro punto de vista y exponerlo un poco también con nuestra música, que básicamente es lo que hace cualquier banda con su manera de pensar, exponer la realidad que vive en base a música y letras. Eso fue esa es una de las intros. Y después la otra habla un poco usamos de la película Desperate Living, acerca de la que es de John Waters. Con Bruno somos muy fanáticos del cine de John Waters, para el que no lo conoce es el que hizo Pink Flamingos, somos bastante fanáticos del loco y nos gusta el cine bizarro que hace. Desperate Living tiene una escena que está buenísima, que dice, estamos sufriendo, sufro de ataques de extrema ansiedad, y eso es porque nosotros somos bastante ansiosos todos, por eso nos gusta la música rápida, y nos parecía que la expresión de la chica que en ese momento hace esa expresión es fantástica y la quisimos usar. También es eso. Y tenemos más, ya van a venir más intros de sí, más también cosas. Hubieron intros o sonidos que hay en los discos, que es también de cosas que hemos hecho medias bizarras para... Sí, en Alienated Dinos usamos una risa de ustedes. Claro, en realidad, a ver, lo que dice Fede, o sea, el cine es algo que, si bien ellos son un poco más fanáticos en ese aspecto, también era algo que era parte de nuestro día a día como banda, que era parte como también, no solo musical, sino también esos encuentros, y después también hacer, cada vez que grabábamos o que salía la idea de hacer un disco, de pensar en qué podíamos hacer para grabar sonidos, intros, audios, o sea, es gracioso, pero mucho de las cosas que están grabadas en los discos no se imaginan que hay detrás de eso, sí, de cómo hecho, se grabó. Así que... De hecho, como algo cómico, así fue cuando grabamos el EP este que estábamos hablando último, ese EP, por ejemplo, que sacó Jack Soul de Legion of Dead, en el tema Termination, ese tema es, a mí en particular me resulta, tipo, tiene algo como para mí mágico, que es que pudimos contar con las voces de Víctor Rueda de Graf Spee, que es una legendaria banda de acá de Uruguay. Él grabó voces para ese disco, y en una de las partes que él usó voces, en uno de los riffs que nos parece muy parecido a Graf Spee, capaz que mucha gente dice que no, capaz que alguno dice que sí, no sé, no nos interesa, igual a nosotros nos parecía que era parecido el riff, nos gustaba la idea de usar un teclado, y no tenemos un teclado tipo para hacer samples así de sonido como hacían las bandas, no contamos con eso. Y como no nos gusta usar la computadora para hacer ese tipo de efectos, todos los efectos que escuchan en las grabaciones nuestras los hicimos nosotros de alguna u otra manera. Alienated Demon arranca, el que tiene el CD, las grabaciones del arranque del CD, la intro, es con unas piedras, lo hicimos en el cuarto de Bruno. Y el de este tema Termination, que estaba Víctor Rueda, como no teníamos teclado, yo hice las voces tipo graves así, tipo ¡ah! Y las otras las hizo Bruno, que yo jodía con que hacíamos las voces de monja en la parte de eso. O sea, todo eso es tipo todo a huevo, lo hicimos siempre nosotros, explotando la creatividad que tenemos y usando lo que tenemos. No queremos usar tipo ninguna cosa que transgrida el concepto. Bueno, no, me encanta. Ahora que señalas justamente este tema de No Trace of Sanity, claro, es la escena de Kubrick, del monito, cuando está agarrando el hueso, ¿no? Y justamente es la herramienta crucial que desencadena todo este mal humano, por decirlo de alguna forma. No, pues muy, muy buena es esa relación que tienen con el cine. Y bueno, veo que entonces, por decirlo de alguna forma, esa percepción se musicaliza, ¿no? En cuanto a lo que dices de la rapidez, de ciertos sentidos con las voces. Tal vez yo lo que me refería con el line-up, justamente, claro, es como más bien, se mantiene un estilo, más allá de los cambios más específicos, como mencionas del baterista o del guitarrista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por supuesto, una batería en ese cambio y que le dé un vuelo mayor, olvídate, es un plus total para un proyecto de índole extrema, ¿no? Bueno, ¿cómo es ese proceso entonces de composición? Aunque ya nos has comentado un poco. Y esta otra pregunta va para Vicky también. ¿Cómo ha sido tu proceso también como músico en una propuesta pues de este corte, en relación pues al grupo como tal y a la escena en general? Y bueno, también haces voces en esas intros misteriosas y extrañas y malvadas, por decirlo así. Bueno, bien, respecto a lo que ha sido la composición de los temas, en realidad siempre, en general, uno trae una idea, algo prearmado, digamos, y bueno, y a partir de ahí surge el resto. O en algunos casos hemos tenido la composición desde cero, eso también ha ido variando un poco a lo largo de la banda, entre los distintos personas de la banda. Hoy tenemos, digamos, una sala donde ensayamos en nuestra propia casa, y eso nos permite, digamos, poder apelar un poco más a la espontaneidad y encontrar otros momentos, digamos, donde surge algo, una idea, y poder verla en el momento y sumar, digamos, a esa idea y componer algo que tal vez no lo teníamos premeditado. Pero bueno, en general es un poco, siempre hay como una mente más creativa que Fede, eso es un hecho, y bueno, después nos subimos todos el resto al barco, digamos, como para armar ese tema. Después, respecto a lo que ha sido más en lo personal, mi experiencia como mujer en la banda y en el ambiente, digamos, realmente para mí ha sido siempre una excelente experiencia. Digamos que en lo que ha sido con los compañeros de banda, he tenido las mejores relaciones que he tenido a lo largo de mi vida. En general ha sido con las personas que conforman la banda. porque que bueno, no es un, esto no es un trabajo, no es un negocio, no son relaciones porque uno las elige tener. Y bueno, la verdad que siempre he tenido una relación de bueno, muy buena y amistad con las personas que han estado. Y después en lo que ha sido también en el resto de las bandas con las que hemos compartido escenario y los amigos que hemos hecho a lo largo de esta experiencia, es genial. La realidad es que he conocido gente excelente, nunca sentí ningún tipo de diferencia, ni en lo bueno ni en lo malo, por ser mujer en esto, ni ahí, nunca me sucedió. Creo que cada uno elige el lugar que tiene y lo hace valer, y nunca tuve problema con eso. Y la realidad es que nos ha llevado en tantos años a conocer gente de muchos países, gente de países que uno ni siquiera se hubiera imaginado, con los que después la vida nos ha llevado a poder encontrarnos, y eso nos ha mostrado de lo grande que es esto, lo que es la música y lo que nos lleva a conocer. El underground. Y la verdad que ha sido excelente, tengo excelentes experiencias, he conocido distintas culturas, distintas personas, y lo bueno es que todos podemos hablar de lo mismo y compartir opiniones, y la verdad que ha sido experiencia excelente. En lo personal, creo que abre un mundo de puertas y de oportunidades que es... Dije bueno. Tanto súper que me quedó el súper califragilístico estialidoso. Bueno, muchachos, cuéntenos con qué temas vamos para este segundo bloque de Féretrum, acá en Ore Diaboli. Bueno, para este bloque que viene vamos con dos temas, con el Schizophreniac y el Terror Reigns. Ambos temas son del disco Arenete Demons. Y bueno, son de los temas favoritos, digamos, de la propia banda. En lo personal, los dos me gustan mucho. El Terror Reigns es un tema que al principio, cuando lo componíamos, no daba pie con bola, digamos, y después pasó a ser uno de mis temas favoritos, al punto que 2x3, estoy molestando para tocarlos de vuelta para recordarlo. Así que bueno, nada, esperemos que lo disfruten. Yeah. as if decisions come from parts of me that I realize are not under what I would call my control. I realize that my own self is really not under my control. I look at more what I prefer in life, my tastes, my interests, my aesthetic preferences. And I know that those things come from places that I certainly don't decide upon. I am just a victim of my brain. Bueno, volvemos nuevamente con Féretrum, con Federico y Vicky. Bueno, ha sido súper interesante escucharlos. Toda una experiencia, por supuesto, musical, artística. Como mencionas, Vicky, a mí también me pareció genial este tema de Terror Begins. Excelentes, bueno, todos están excelentes, pero pues este particularmente tiene una magia especial. Volviendo un poco como a todo este tema de la banda como tal, ¿cuándo y dónde fue el primer show de Féretrum y con qué bandas recuerdan haber compartido escenario? Eso tiene que ver un poco también con lo que mencionabas en el bloque anterior, relacionado con la gran experiencia que has tenido conociendo gente de otros países. Y bueno, imagino que habrán compartido con innumerables bandas. ¿Y a qué países justamente han viajado? Cuéntenos un poco de esa gran experiencia, porque yo creo que en el fondo todos los que de una u otra forma tenemos algún tipo de proyecto musical, esperamos poder tener esa conexión con personas que hacen algo similar y de otras partes del mundo, ¿no? Así que bueno, cuéntenos un poco al respecto. Bueno, bien, la primera vez que tocamos fue en Montevideo, junto a una banda que se llama Die Dominion. Era una banda de Black que hace unos cuantos años que no tocaba, y se reunieron y armaron un show, y bueno, nos invitaron a nosotros a sumarnos al show, siendo nuestra primera experiencia, lo cual estuvo genial, salió muy bien. Esto fue en agosto, por allá del 2011 más o menos, o sea, hace unos cuantos años. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tocar en vivo, ese fue como el puntapié. Tocamos en varios lugares de Montevideo, en el interior del país también. No, 2010. Bueno, 2010, me corrigen acá. Después, bueno, viajamos a Argentina a tocar unas dos o tres veces, principalmente a los eventos que organiza Javier Cufré, y bueno, siempre de la mano de la barra de amigos que tenemos allá. Después fuimos a Brasil, tocamos en Brasil también, esto fue gracias a Felipe CDC. Felipe en realidad, bueno, ahí nos contactó, nos planteó una propuesta maravillosa para irnos a tocar allá, algo que nunca se nos hubiera ocurrido por la cabeza, y la realidad es que fue una experiencia espectacular, porque no solo que todo lo que nos había ofrecido, por decir una manera, se cumplió, sino que superó ampliamente lo que nos podíamos imaginar. Era como el sueño de toda banda, esa fue la realidad, y ahí conocimos a los amigos de Paraguay, de la banda DL50, con quienes compartimos este escenario, y que ellos también viajaron a Brasil. Y después, bueno, tuvimos con otra banda de Argentina también, pero el fuerte lo hicimos con Felipe y las amistades de Felipe y la gente de Paraguay. Ahí compartimos con este escenario con muy buenas bandas, la producción era increíble, la cantidad de gente que participó, bueno, algo que era totalmente impensable, y además compartimos un montón de otros espacios, conociendo la ciudad donde fuimos, bueno, la gente que armaba el espectáculo, conviviendo con las personas de otras bandas, y bueno, la verdad que es algo que va a quedar para el recuerdo para siempre. Yo creo que como destacable de esa oportunidad de ir para allá fue haber compartido el tiempo con los amigos de L50, que Fúnebre Records particularmente terminó siendo un hermano, hasta el día de hoy nos escribimos con bastante continuidad, hemos hecho cosas juntos, la verdad pudimos ir a tocar de vuelta a Paraguay luego de no sé cuántos años, dos o tres años, 2018. No me acuerdo. En 2018 fuimos de vuelta para allá, para Paraguay, a presentar nuestro disco Alienated Demons, que de hecho ese disco se presentó en Argentina también, en un show que hizo Javier de Black Bull, el que dijo hoy. Y bueno, las cosas buenas que te dejan esas idas y vueltas son la gente con la que te topás, que están la misma que vos, en una escena completamente diferente. Nosotros cuando conocimos a la gente de L50, yo particularmente tenía mucha afinidad con la filosofía underground que Fúnebre me contagiaba en ese momento, y creo que de él pude aprender muchísimo, y bueno, consecuentemente al pasar los años te vas dando cuenta de que hay gente en todas partes del mundo que comparte esa filosofía y está bueno que se vaya contagiando y termina siendo, como dice justamente Fúnebre, que es para lo mismo de siempre, ¿no? Para lo que estamos siempre la misma, que nos mantenemos con la misma actitud desde que comenzamos hasta que morimos, por decirlo de alguna manera. Y después también fue un gustazo haber conocido a Felipe CDC, que terminó siendo un hermano también, que fue el que nos llevó para allá, pero también con esa actitud desinteresada, underground, de darle la oportunidad a una banda completamente desconocida y posicionarla tipo en un lugar que creo que ni siquiera nos merecíamos, pero bueno, pero nos dejó ahí, tipo, nos agregó algo a nuestro currículum, por decir de una manera, que fue impresionante. Fue así como los shows con Javier, como de Día Asunción, y tocar con DL50 y los legendarios de 200 muertos allá, esta fue una experiencia espectacular. Continuamos. Bueno, y después, de otros lugares, tuvimos la oportunidad también de tocar en Alemania. Eso fue igual, un poco más artesanal, por decir una manera, en el sentido de que, bueno, que no pudimos viajar como la banda completa, pero sí viajamos nosotros dos, con Bruno, con el guitarrista. Y bueno, y allá nosotros tenemos otros dos proyectos independientes de Feretrum, donde la formación somos Bruno, Federico y yo. Y bueno, tocamos con esos proyectos allá. Y bueno, fue como... Sí, también íbamos a tocar como Feretrum con un batero, pero bueno, eso no pudo concretarse y tocamos con los otros dos proyectos. Pero bueno, también ahí en ese viaje también nos llevó, como hablábamos, de conocer personas también como de una realidad totalmente diferente, ¿no? En un país súper distante, con realidades bien diferentes, pero donde llegás a vivir esa cercanía, lo que te termina uniendo, digamos, a tanta distancia, pero en realidad te das cuenta que es lo mismo. Y ahí conocimos un montón de personas de banda, de... Sí, ahí tocamos con nuestros amigos de Chile, de Desi Skype, que estaban allá también, estaban viviendo allá, y nos cruzamos con ellos en la misma... Eso fue cualquiera, o sea, ni se nos pasaba por la cabeza, y terminamos tocando con ellos, que ya los conocíamos de Chile, tocamos allá con ellos... Y con Expulse Angel, que son hoy en día son hermanos que viven allá en Alemania, que los locos, tipo, yo me había escrito con Stefan, que es el guitarrista, por un año, creo que un año, año y medio antes de siquiera pasársenos por la cabeza a ir por allá, y terminamos conociéndonos, quedándonos en la casa de él, de la casa de Phil. O sea, Phil es muy conocido en Centroamérica dentro del underground porque es un enfermo que le gusta viajar en los lugares más raros y conoce mucha gente de Centroamérica. Es el que tiene el fanzine Temple of Adoration y son Mystic Rituals Records también. O sea, está muy metido en la movida hace muchos años. Saca un fanzine bastante especializado también en lo que es el noise y el underground sudamericano. La verdad, hermanos, así de... Que después, por suerte, Phil pudo estar acá en Uruguay, se quedó en nuestra casa. Nunca le vamos a poder devolver todo lo que hicieron por nosotros, pero bueno, tratamos. Y bueno, esperamos que en algún momento ellos vengan a Uruguay, los tres, y vengan a tocar también, a tocar con nosotros acá en Shangri-La. Así que bueno, nada, creo que el resumen de la experiencia es que hay que tratar de salir del país siempre que se pueda Sí, Uruguay es muy chico. Tiene muy poco apoyo de parte de... La diferencia, esto es una opinión netamente personal, la diferencia que creo que tienen las escenas fuera de Uruguay es que, no sé si todas, pero la gran mayoría tienen un grupo importante de gente que apoya a las bandas de su propio país. Uruguay creo que no tiene un grupo de personas, lo tiene, pero es muy chico el grupo de personas que apoya a las bandas de su propio país. Entonces eso hace que no crezca, o sea, acá la mayoría es de banda. Nosotros el año pasado cumplimos 10 años de banda y seguimos siendo una banda nueva, medianamente desconocida en todo el mundo, pero digo, en Uruguay básicamente somos una banda ahí medio que no se habla mucho. Entonces es como que no hay un apoyo, es muy raro que acá la gente... no nos compra disco, no nosotros, ¿no? No, es solamente, no es con nosotros, no le compra disco a nadie. Acá las bandas en general tampoco tienen mucha cultura de grabar. Eso no es por sumarnos crédito a nosotros, es que las bandas no tienen la cultura de generar un registro de audio como para el registro histórico de lo que es la música nacional en cuanto al término underground. Es como que no hay mucha cultura de dejar un registro. Entonces eso hace muy difícil todo. De hecho, uno mismo que busca bandas antiguas de Uruguay, te topás con que es muy difícil conseguir grabaciones de bandas que fueron, que por lo menos creemos que fueron importantes en su momento acá en Uruguay, y que ahora no se consigue nada, y es una cagada. Bueno, justamente tocas un punto muy importante, que es el tema del material discográfico. Y bueno, la verdad, felicitaciones antes de continuar con esta entrevista por esa todas esas experiencias que nos cuentan estando afuera. Creo que estar en el viejo continente también debe haber abierto otra perspectiva y otra posibilidad en relación a cómo se maneja o cómo se manejan las propuestas en sí allá. Y bueno, no, pues realmente es una escena muy vasta cuando ya logra salir del país, por supuesto. Cuando uno se queda solamente restringido en lo local, como dices Vicky, Federico, pues obviamente las perspectivas son un poco más cortas quizás. Y bueno, justamente entrando en materia, debo destacar esa gran actividad discográfica de ustedes. Y bueno, gracias a mi informante secreto, que a todas estas pues no es tan secreto, pues tiene su participación subrepticia en este programa, Darío Bordón, ¿cómo ha sido este proceso a la hora de producir material? Tengo entendido que, como dijiste, en este 7P, Inwards Lunacy, está editado por un sello francés. Y hay varias, está Despreciable Realidad, está Locura Records, está Extreme Resurrection Records. Bueno, hay varios sellos que están ahí detrás, digamos, en ese apoyo de todas formas a la propuesta de Féretrum. ¿Cómo ha sido eso? Y bueno, tengo entendido también que tienen una productora y que han hecho grabaciones también de recitales en vivo. ¿Esa productora también abarca solo el ámbito musical o también busca abrirse a otros sectores referentes a la producción audiovisual? Bueno, todo esto se debe a que justamente es una banda que está en una actividad impresionante, y no solo como banda, sino también como propuesta de productora y de gestora, ¿no? Y eso está muy bueno. Cuéntenos un poco al respecto. Y bueno, eso, queremos... Sí, eso te lo había comentado en una de las preguntas anteriores, lo de que Legion of Death de Francia nos había editado el último 7 pulgadas. Los otros sellos que mencionás, en realidad, son de Argentina, son de amigos nuestros de Argentina. Estaba SHP... Después estaba Lugras Records, Especial de la Realidad y Extreme Resurrection. Esa es nuestra productora. La comenzamos en realidad la comencé yo como idea en el 2012. Empezó siendo un fanzine. Recién en el 2012 empecé con entrevistas para sacar un fanzine. Después en el 2015 pude hacerlo real cuando Bruno, que tocó con nosotros, empezó a hacer dibujos para la revista. Y con él lanzamos en el 2015 el primer número. Y hasta la fecha tenemos 6 números. Estoy por hacer el número 7. Acabo de terminar ese salió el número del 1 al 3. Salieron solamente en español y fueron distribuidos en toda Latinoamérica. Del 4 al 6 salieron en español y en inglés. Y hace 2 o 3 semanas aproveché el tiempo para hacer las versiones del 1 al 3 en inglés, para poder mandar para afuera, pues la realidad es que acá, como te digo, acá en Uruguay no tiene mucho apoyo y afuera sí, entonces aproveché para amigos que solamente pudieron leer de la 4 a la 6, que pudieran leer también las anteriores, para entender un poco cómo comienza todo. El fanzine está orientado estrictamente al entendimiento que yo tengo como principiante de indagar en la escena uruguaya. Entonces el fanzine entero habla solamente de la escena uruguaya, porque me parece que merecía tener un espacio dedicado para ella a lo largo del mundo. Entonces empecé a intercambiar con amigos el fanzine este y contando un poco la historia, cómo comienza, bandas viejas como Ácido. Entrevisto en cada número, entrevisto una o dos bandas viejas y expongo algunas de las bandas que consideré en su momento que valían la pena conocer. Y está, eso básicamente era el fanzine. Después me gusta filmar shows para intercambiar con gente de todos lados. Entonces también eso me llevó a filmar varios shows. Entre esos, como también organizamos shows nosotros, aprovechaba o organizamos o participamos de la organización, porque esto no es algo que a veces trato de recalcar, no es que solo somos, no es Féretrum y solamente Féretrum el que hace cosas, nunca hicimos cosas solos, siempre tenemos gente de otras bandas que nos dan una mano, y si no son bandas, son gente que están vinculadas a nosotros de una u otra manera, como Duro y a la Encía, que es una radio de acá, que es eso sí, organizan shows, y hemos organizado shows juntos, a veces aparecemos en los afiches, a veces no, eso tampoco nos interesa, eso todo ese trabajo underground entre los que estamos siempre en la vuelta, y bueno, está ahí, con eso nos colgó la idea con Bruno, nos colgó también la idea de sacar un par de DVDs para los que estábamos en la vuelta, y sacamos poquitas copias de DVDs de eso. Después, sí, principalmente tenemos en el sello, sacamos solamente en formato cassette y solo lanzamos bandas uruguayas, sacamos Féretrum, que fue las primeras cosas que sacamos, sacamos Anchor Bat, sacamos Graf Spee, Morbid Blood, Pandemonium, Deforme, y no me acuerdo si, Marca Acme, todas bandas viejas y algunas nuevas. Y ahora estoy en tratos ahí con no voy a dar nombres ni nada porque no quiero cagar la idea, pero se va a reeditar material que ya hemos editado nosotros, se va a reeditar ahora con un par de sellos de otros lados, son coproducciones, así que está, para los que estén interesados en el underground uruguayo, eso va a salir en breve, y está básicamente eso. No sé si me faltó responder algo, pero básicamente eso, la banda es, sí, es una banda, hace varias actividades, fanzine, sello y lo que sea, pero está, es más que nada para mostrar lo que se hace en Uruguay, afuera de Uruguay, por lo que ya te dije que como que el apoyo acá es bastante escaso. Sí, también ha tenido como hechos bastante enriquecedores, de que uno a veces siente que hace las cosas al pedo, pero bueno, después con el tiempo tiene alguna retribución, y es que hay alguna persona nueva también en la escena que se vinculó gracias a haberse enterado que, no sé, que el fanzine mencionó alguna fecha o vio alguna mención de la banda en algún lado, porque ta, la realidad es que estamos activos y nos vinculamos con otros fanzines y tal. Eso está bueno. Y se tiene que dar, creo que se tiene que dar. Y se tiene que dar no solamente entre la gente de nuestra generación, sino que se tiene que dar entre la generación también más nueva, porque esa también es parte del concepto, ¿no? De que esto no se pierda en el tiempo, como yo personalmente considero que se perdió. Acá el contacto entre generación y generación de metaleros, a mi criterio, se perdió. Es difícil ver metaleros viejos en shows. Básicamente los más viejos son de mi edad, que andamos entre los 30 y 40 años, y la gente más vieja no está, ya no está presente tipo en la escena, o muy poquitos, y si son parte de una escena, son parte de la escena, lo cual no somos parte nosotros, o sea que es difícil también, y el contacto con la gente más joven es muy poco, y a veces por ese ego de, soy yo el más viejo, yo la sé toda, y a veces también es por los pendejos que se creen que se la saben todas siendo pendejos, entonces es muy difícil. Y creo que en otros países es más, la escena chilena, por ejemplo, es un lugar donde uno ve mucho gente de todas las edades, lo cual es recontra enriquecedor para las futuras escenas. en Argentina también se ve que hay una diferencia de edad impresionante, que uno ve gente de todas las edades. En Brasil ni que hablar, porque en Brasil tiene la vinculación no solamente de edades, sino también de género, se ven muchas mujeres. O sea, eso es lo que tiene de positivo el contacto de generación, que no haya, que se corte un poco la bobada de las tradiciones, de que el metal es solamente para hombres y bla bla bla. Y que también eso del ego de yo sé más que vos, entonces vos no tenés que pertenecer a este grupo. Yo qué sé, todos partimos de un lugar donde no sabíamos nada los años te van haciendo. Sí es real que los años hablan solos y te dicen quién es el que está acá para quedarse y quién es el que está acá por un ratito, ¿tá? Y bueno, eso lo dice el tiempo, no nosotros. Ya sabemos nosotros que hay gente que empezó siendo supuestamente metalero y se las sabía todas y ahora no saben nada y ni siquiera están vinculados a la escena. Eso pasa y pasa todo el tiempo. Y está bien que así pase, pero tampoco cortarle la oportunidad a gente más nueva que por el simple hecho de ser nueva. Eso de andar criticando así tampoco ayuda en nada. Bueno, perdón si la hice larga. Bueno, no, buenísimo todo ese aporte que están haciendo, tanto con la productora como con el proyecto. ¿Qué viene entonces ahora para Féretrum? Bueno, ahora lo que está en planes es terminar de grabar un EP. Ya tenemos un EP terminado, no estamos buscando sello activamente, pero está ahí, estamos viendo que para lanzar un EP que ya tenemos listo. Y después tenemos que terminar otro EP que tenemos listo también, que tiene baterías de José antes de que se fuera, las grabaciones ya las teníamos hechas, y falta terminar unas otras grabaciones. Y bueno, ahora que entró Marcelo en baterías, que es un batero que se conocía también en Centroamérica bastante por su proyecto Beatriz Carnicero, por un par de splits que sacaron con Chulo y con Púdrete. Ahora entró a la banda hace poco, ya le habíamos comentado eso, que entró a la banda hace poco, y bueno, con él pensamos hacer otra grabación de temas nuevos que hemos compuesto con él, y ver si podemos tocar en vivo en algún momento. Ahora estuvimos un poco complicados, pero esa es un poco la idea de lo que tenemos en mente para futuro. Seguir grabando, seguir haciendo cosas, lo mismo de siempre, no sé, Vic. No, en realidad yo lo que es seguir un poco en la misma línea, con la misma idea de seguir grabando, bueno, incorporando a Marcelo nuevo y seguir en la misma línea que antes, adaptándonos al momento, digamos, pero bueno, siguiendo con el mismo objetivo. Bueno, estaremos atentos a este nuevo material entonces que está próximo a salir con Féretrum. Vicky, mencionaste dos proyectos. Nosotros acá tenemos un tape de Schizophrenic Death. ¿Cuál sería el otro? Bueno, cuéntanos un poquito de estos dos proyectos. Y bueno, hay algo muy importante que tiene que ver con los agradecimientos presentes en From the Underworld. Y es el vino Santa Teresa Rosado Frutal. Fue una influencia prominente en la ejecución de este EP. Cuéntanos, por favor. Bueno, voy a arrancar por la parte seria y después por la parte no seria. El otro proyecto que tenemos se llama Nuclear Hell. En realidad, ambos proyectos que tenemos, Schizophrenic Death y Nuclear Hell, somos las mismas personas, Bruno, Federico y yo, pero cambiamos los instrumentos, esa es la parte novedosa. En Schizophrenic Death yo toco la batería, Bruno toca el bajo y Federico toca la guitarra, y en Nuclear Hell Federico toca la batería, Bruno toca la guitarra y yo toco el bajo, como en Féretro. En realidad fueron proyectos que surgieron en un momento donde Féretro me estaba pasando por un momento un tanto complicado, por decirlo de una manera, y bueno, fue como la vía, digamos, de poder dedicarnos un poco a proyectos en la línea bien de lo que queríamos, mientras seguía en paralelo Féretro, pero bueno, era como la vía de escape. Sí, de hecho fue cuando nacen estos proyectos, fue como uno o dos años antes de que muriera Féretro, por decir una manera, con la alineación original. Y después seguimos porque hasta no conseguir a José, que entrara como batero, hubo un hiatus ahí que dijimos, está, vamos a dedicarnos a Schizophrenic Death y Nuclear Hell. Y tal, de hecho llegamos a tocar en vivo en un show que organizamos nosotros en Las Piedras, en al lado de la vía del tren. Y tal, y fue eso, fue tipo hacer un par de, seguir activos, aunque Feretrum no estuviera activo por determinada cantidad de tiempo. Ahí fue cuando Feretrum se separa, sale el primer disco, Feretrum se separa, seguimos activos con Nuclear Hell y Schizophrenic Death, y después volvimos con Feretrum, y Schizophrenic Death y Nuclear Hell quedaron en pausa hasta quién sabe cuándo. Ahora Nuclear Hell, de hecho, es ese proyecto, la cabeza de Nuclear Hell es Bruno, y bueno, ahora básicamente Bruno lo quiere ver muerto a Nuclear Hell, así que no va a haber novedades de Nuclear Hell por mucho tiempo. No llegamos a grabar nada. Esa es la realidad, sí. por eso es que no figura información al respecto. Con la banda de momento, sí. Pero... Yo creo que a algún amigo le grabé un cassette con un tema de Nuclear Hell, de un ensayo que fui a ensayar yo con Bruno en una sala, y lo grabamos, pero fue una cosa de momento. O sea, no, si hay registros, ese es el único. Y bueno, respecto a lo de los agradecimientos, me hiciste recordar algo que claramente no me acordaba de esos agradecimientos. Muchos años de eso. De hecho, la mayoría de los agradecimientos son un poco en chiste, por decirlo de una manera, algunas de las personas que están mencionadas ahí, o lugares. La realidad es que en esa época, cuando sacamos el cassette, la realidad es que... vivíamos borrachos. Era una época muy divertida, digamos, teníamos menos responsabilidades y compromisos de los que tenemos hoy. Y bueno, éramos más jóvenes, el mundo se vivía diferente. Y bueno, y el vino Santa Teresa Frutal es un vino relativamente barato que se vende en Uruguay, que debe tener, en un litro debe tener 2 kilos de azúcar más o menos. Y bueno, nada, digamos que nos acompañó en las primeras épocas de Feretrum en las reuniones y en las grabaciones, así que nada, lo gracioso es que me hiciste revivir algo que no, ni siquiera me acordaba. Bueno, les estás dando unos tips para todos los mexicanos, españoles y demás oyentes de Ore Diaboli con respecto al vino Santa Teresa Rosado Frutal. Así que ya saben, muchachos. Muchísimas gracias, Federico y Vicky. Realmente es un gusto total haberlos tenido en Ore Diaboli. Queremos agradecer su participación en esta nota y, bueno, seguramente quedan afuera muchos puntos a tratar en un proyecto con tanta trayectoria. De verdad que tienen muchos, muchos temas, sino que, bueno, el programa tiene el tiempo contado y, bueno, para quienes quieran escuchar, eso sí, más de su propuesta o sobre Shangri-La, la productora, el fanzine, ¿tienen algún link de contacto que quieran facilitarnos? Y bueno, si quieren decir algunas palabras para nuestros oyentes, bienvenidas sean. Esperamos que hayan disfrutado estos sonidos malditos con Feretrum y cerramos este bloque con Inwards Lunacy, álbum en formato 7 pulgadas, editado en 2019 por el sello francés Legion of Death Records. Nos veremos en una próxima. Saludos. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para difundir nuestro proyecto. Un saludo al Darío, que fue el culpable de hacer este vínculo para que esto se diera. Y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir a feretrum@gmail, ahí se contactan con nosotros por material, cosas. Si quieren hacer intercambios también, nos avisan y arreglamos algo. Eso es todo. Saludos. Bueno, gracias a ti, principalmente, por darnos este espacio, por esa calidez que bueno, a la distancia igual se percibe. Y bueno, y agradecer a quienes escuchan la radio que nos dediquen un tiempito. Y bueno, estamos contactados. Cualquier comentario que nos quieran hacer llegar al correo será más que bienvenido. Gracias a todos. Une exposition de cadavres. Il en coupe un bout, il en donne à la dame. Pardon, madame. C'est quoi que vous avez pris, là? J'ai rien pris. Dans ce paquet. C'est ma viande. C'est pour quoi faire? Ben, pour la manger. Oh, vous êtes carnivore. I'm very prone to anxiety attacks. Muy atinada, como siempre, maleficaron en presentarnos especiales propuestas en su conducción excelente. Especiales gracias también a Darío, quien posee un gusto selecto y nos ha recomendado especiales propuestas o bandas desde el subsuelo sudamericano. Muchas gracias, saludos, hermano. Iré siguiendo muy de cerca este gran grupo de Feretrum, ya que soy fiel seguidora de la corriente death metal. Y bueno, Hail Feretrum, larga vida, como les comento en un principio. Y bueno, queda abierto el umbral para sus próximos trabajos o lo que quieran sacar. Vamos dentro de nuestro apoyo de Ore Diaboli. Muchas gracias, Maleficarum. Te mando un abrazo y que no sea la última. Vamos a seguir esparciendo esos sonidos desde Sudamérica toda, pero en especial pues hemos tenido muy buenas propuestas también argentinas. Vamos a seguir agotando esa escena, así como las que se vayan sumando y sean necesarias de velar en este soporte de Ore Diaboli. Creo que vamos a seguir un poquito con más música, que es parte de pues esta transmisión, que queda escasa media hora para terminar. Así es que saludos infernales a todos los que se sumen a escuchar cada sábado y cada jueves. E invitadísimos a que nos manden esas propuestas muy tomadas de la mano de estos sonidos del death, del black y del thrash, ¿por qué no? Pero en su potente vena del metal extremo, claro. Saludos, Misfits, saludos, Black Sphere. Abrazos a los que nos escuchan hoy. Javier, te mando un saludo y un abrazo también. Y bueno, el próximo fin de semana, más bien el próximo jueves, vamos a tener propuestas que nos mandan también de Invasion of Darkness, esta etiqueta que trabaja como apoyo también subterráneo desde Polonia, y que se ha aliado a estas transmisiones mostrando lo que se hace en todo el mundo, en el submundo o en el movimiento subterráneo de veo, escucho más bien, que apoya mucho a las propuestas de Latinoamérica. Es cosa que me da mucho gusto. Y próximamente también voy a tener una gran propuesta de Symphonic Black Metal desde el subsuelo italiano. Sententia Mortis va a ser partícipe de una entrevista. Y bueno, a quien guste del Symphonic Black Metal, muy a la vieja escuela, pues no se pierdan las transmisiones de Ore Diaboli. Vamos a ir con algo de música dentro de esta corriente del death. Espero sigan disfrutando y recuerden, esto es Ore Diaboli. Thank you. Thank you. Chaos. hayan disfrutado este último bloque con el cual nos despediremos. Agradecimiento total a nuestras plataformas soportes nuevamente. Radio Morata, La Voz del Tajuña, nos soporta el próximo sábado. Es una muy buena opción de para las bandas, sobre todo, el poder escuchar dos veces la entrevista, o tres, más bien. Este es un soporte incondicional. Recuerden que es Ore Diaboli y pues nace desde el subsuelo mexicano para toda la orbe oscura de la música. Gracias por este programa, gracias por su atención y gracias por unirse a los sonidos abismales de La Voz del Abismo. Fuimos en este último bloque con Necrocultus, Impurity, Para Tu Eterno y The Fog. Esperen la próxima transmisión, que sé que será de su total agrado. Estamos despidiéndonos de una transmisión más de Ore Diaboli. Gracias Maleficarum, gracias Black Sphere. Gracias Darío y gracias a los músicos implicados de hoy nuevamente. Hasta la próxima. Yeah.